a continuación. Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Suben el volumen, porque hoy vamos a recorrer la historia de Supertramp. Supertramp, con algunos de los discos más logrados del rock progresivo de los 70, fue la combinación de dos músicos, dos estilos y dos personas muy distintas. Y justamente sus desavenencias fueron principio y desarrollo de su historia. Roger Hudson y Rick Davies construyeron y destruyeron Supertramp. Y a pesar de una vida relativamente corta como grupo, es un grupo con discos hasta hoy insuperables, porque los resultados de grupo siempre son más que las aventuras solistas. Y si bien Supertramp ha seguido girando hasta la fecha, al igual que Roger Hudson como solista, ambas carreras han estado definidas por lo hecho antes, en la década de los 70 y los primeros años de los 80, por lo creado en la etapa de oro de Supertramp, y de la cual nos dedicamos en este programa. Richard Davies, nacido en Wiltshire, Inglaterra, el 22 de julio de 1944. Nada tuvo relevancia en su infancia hasta que sus padres compraron algo inusual, una rocola, esas máquinas donde ponías una moneda y sonaba un disco. Bueno, Rick jugaba con ella hasta que escuchó este tema. Se trata de Drumming Man del jazzista Gene Krupa. Y este tema tan rítmico hizo algo en él, un clic. Tenía 8 años y su vida musical comenzaba. Seis años después de Rick Davies, nació Charles Roger Hudson en Hampshire, al sur de Inglaterra, el 21 de marzo de 1950. Fue su padre quien al ver a su hijo tan empapado y cautivado por la nueva música emergente en los 60, que le compró una guitarra. Roger tenía 12 años y ese día su vida cambió. Richard, por su parte, quedó cautivado con la batería y comenzó a sumarse a bandas locales, pero luego descubrió el órgano y lo sedujo de tal forma que en poco tiempo y de forma autodidacta llegó a dominarlo. Esto le permitió ingresar a grupos de rock and roll. Y es más, luego le permitió formar su propia banda. Pero entonces vino la muerte de su padre, un hecho devastador que despojó a Richard de toda motivación, por lo que decidió liquidar el grupo y dejó la música para ejercer otro tipo de actividades, como soldador en una fábrica. Por su parte, Roger Hudson, habiendo sacado al detalle todas las canciones de los Beatles y de los grupos de la época, encontró en un anticuario un armonio de iglesia y quedó fascinado con sus posibilidades. Y se lo compra y lo arregla y lo bautiza como Grandma, o sea, abuela. Y allí comienza a plasmar sus propias ideas musicales. Y que, por cierto, ese instrumento va a acompañarlo incluso hasta en los discos de Super Ram. Y es que Roger, ya en esos años, decidió que lo suyo era la música y se suma al grupo People Like Us en 1968. Después de diversos oficios, Richard asume que lo suyo no es lo de soldador. Se da cuenta que lo suyo es la música. Entonces, retoma el órgano y se suma como tecladista al grupo The Joint, que tenía contratos principalmente en Múnich, Alemania. Y con The Joint graba sus primeras ideas en 1968. Esto es The Joint. Disciples of the grimy deep scream out at stormy clouds, and the synagogue in Billingsgate rings out its bell aloud. Well, you know that Madras building's not the kind of guy to see, so drift into my cubicle and come along with me. Gazing through my periscope to analyze a song, when the stars protect the satellite whose journey's just begun. The ancient sailor sails a ship forever from the shore. The chariots of Mercury aren't racing anymore. The archer sends his arrow to the center of the storm. While lightning strikes, it aims to make the Arctic Circle warm. While a tray of smoked out cigarettes have come to meet their end. And everybody knows that Judas could have been a better friend. While gazing through my periscope to stars protect the satellite whose journey's just begun. En las eternas estadías en Múnich, Richard conoció al millonario holandés Stanley August Miesehage, quien quedó cautivado con su talento y, convencido que es un diamante en potencia, se convirtió en su mecenas, dispuesto a financiar el futuro musical de Richard Davis. Find that you're not going anywhere. For the table of King Arthur, it was really rather square. En la vereda del frente, Roger Hudson aprende mucho con los People Like Us, pero luego sintió que él estaba por encima y entonces se animó a ir de solista y logra grabar un disco sencillo en 1968, muy en la línea de los exitosos Bee Gees de esa época. Y así edita un primer disquito bajo el nombre artístico de Argosy. Por cierto, el tecladista de este disquito es un tal Reginald DeWitt, conocido años después como Elton John. Estos impulsos no tienen mayor relevancia, y siendo que Richard cuenta con el apoyo financiero del holandés, de Stanley, a quien llama Sam, Richard decide armar un nuevo grupo. Y para ello, pone un aviso en la revista Melody Maker en la sección de búsquedas y oportunidades, justamente con el título de Una gran oportunidad para triunfar. Roger, que viene de fracasar con su disquito, tiene curiosidad y va por el anuncio. Y allí se conocen. Richard, mucho mayor que Roger, de inmediato percibe que tiene delante suyo un gran talento. Y lo propio Roger, ante un músico mayor y que sabe bastante de jazz. Y así nace el grupo Daddy. Pésimo nombre que no dura mucho y que luego cambia a Supertramp al entrar a la década de los 70. El nombre es extraído de la novela escrita en 1910 por W.H. Davis, la autobiografía de un super vagabundo. Y con la plata provista por Sam para grabar un disco, Rick convoca a un guitarrista que había conocido en Múnich, Richard Palmer James, y a quien luego volveremos a escuchar en King Crimson, y también al baterista Robert Millar, mientras que Roger Hudson se hace cargo del bajo. Con esa formación ingresan a estudios para grabar su primer disco, que se edita en julio de 1970, con el nombre Supertramp. Some illusion you can keep through the years. Only if I lied could I love you. Nothing of our lives could we share. Only could we try to get by on the side, just because Rick y Roger han compuesto varias canciones, pero tímidos en lo que luego va a ser su fuerte, los textos, dejan a Richard Palmer que se encargue de ellas, y será lo que finalmente termine por distanciarlos. Y el disco tiene buena aceptación dentro del emergente rock progresivo, lo que les da la posibilidad de ser incluidos en el Festival de la Isla de White, junto a nombres consagrados, como Jimi Hendrix, The Moody Blues, Jethro Tull. Y para la actuación, Supertramp suma a un saxofonista, Dave Winthrop. Y este primer disco es el típico debut de esos años, con largos solos, como largos tiempos silenciosos, pero sin duda tiene realmente momentos muy logrados. a pesar de las buenas críticas y la actuación en la isla de White, Supertramp pasa sin pena ni gloria. Y el proyecto se desmorona. Primero por la salida de Richard Palmer, fruto de las constantes peleas que tiene con el dúo Davis Hudson, que ya son una hermandad. Y luego también se va el baterista Millar. Y a pesar de este arranque trunco, Roger y Rick no bajan la guardia y deciden continuar. Con el respaldo del holandés Sam, que pone la plata, arman otro grupo. Pero esta vez Roger toma la guitarra y deja el bajo a Frank Farrell. Y le traen de baterista a Kevin Curry. Y con el saxofonista Dave Wintrop entran en abril de 1971 a estudios para grabar su segundo disco. Estampado endeble, o más bien un tatuaje endeble. Ese es el título del segundo disco. Y la portada muestra justamente un pecho femenino tatuado, imagen que causa mucho impacto. Pero la portada resulta más impactante que la música. Una música que no logra aún cautivar, a pesar de tener buenos momentos. Whilst entertaining the headlines next day, Rosie would not be released. If it was found that her man was deceased. Strange kind of humor stupidly took in a rumor, making her think that she'd lost, double crossed by a man who was dear. Stood in the garden and shaking her head, Rosie could not understand. Wiping her eyes with the back of her hand. Sad, sad woman. Las ventas fueron menores que el disco debut, por lo que el futuro del grupo quedó endeble. Es así que el bajista, el baterista y el saxofonista les comunican al dúo Davis Hudson que se van para buscar un mejor futuro. Y para el colmo de males, el mecenas Sam les comunica que se le han acabado los cheques. Todo indica que hay que apagar la luz, cerrar la puerta e irse a buscar la vida en otro negocio. Pero Rick y Roger coinciden que la suma de sus talentos puede generar un sonido nuevo y distinto y cautivante. Y piensan que lo que necesitan es un soporte rítmico adecuado. Entonces deciden, a pesar de todo, continuar. Entonces Rick y Roger ponen toda la energía para conseguir nuevos integrantes, los precisos, los adecuados. Y de las audiciones, contratan al ex bajista de Alabau, el escocés llamado Dougie Thompson. Para la batería reclutan a quien tocaba en el grupo Bess, Mike Honey, un norteamericano llamado Bob Siebenberg. Y falta el saxofonista, y ese nuevo bajista, Dougie, quien sugiere al integrante de su ex grupo. Y así llega a Supertramp el quinto y carismático integrante del saxo, John Helliwell. Rick y Roger sienten que han logrado con esas contrataciones el ensamble instrumental que quieren. Y curiosamente, y a diferencia de los dos discos previos, cada cual por su lado comienza a componer su propio material, pero con el suficiente tino como para compartirlo con el talento del otro y para sumar los aportes de los nuevos integrantes. Y aunque las canciones van a figurar de ahí en adelante como Davis Hudson, en realidad son creaciones individuales. Pero el sello Ham Records no ve las individualidades, sino ve el grupo. Y confiando en que finalmente de esa nueva formación podrá salir algo bueno, los pone a trabajar en una granja al sureste de Inglaterra. Y cuando el grupo tiene listo el material, entran a grabar con la producción de Ken Scott, conocido por ser el ingeniero de grabaciones de los Beatles y de Pink Floyd, entre varios otros. La grabación comienza en febrero y finalmente, en septiembre de 1974, se edita el tercer disco, pero en general se dice la obra cumbre de Supertramp, Crime of the Century, el crimen del siglo. Sí, The Crime of Centuries como que trae un nuevo grupo. Es un nuevo sonido con excelentes canciones, diversas, distintas, como sus dos compositores. Y en realidad solo School y Crime son las canciones que han creado juntos. Aunque la primera es básicamente de Roger y la segunda de Rick. Y en general es un disco sin desperdicio. Y por eso mismo suele estar incluido dentro de las encuestas de los mejores discos del rock progresivo. Y el disco comienza con una reflexión profunda sobre las trabas y las imposiciones en las escuelas. We'll be right back. you're coming along. Después de School, ingresa Rick Davies con su canción Bloody Valerie. La canción arranca con un solo de su teclado. Y Rick retoma la frase final de la canción previa de School como para dar continuidad a lo dicho, dando la idea de que es un disco conceptual, algo muy en boga en esos años. Rick Davies habrá de usar el esquema de Bloody en otras de sus canciones, que se van a hacer características y canciones muy distintas a las de Roger Hudson, quien justamente aparece después de Bloody con una bellísima canción, Hide in Your Shell. In Your Shell es una reflexión profunda sobre el miedo de enfrentar el mundo. Escóndete en tu caparazón, porque el mundo te va a lastimar. ¿Qué vas a ganar al hacer tu vida un poco más larga? ¿Cielo o infierno? ¿Fue el frío del camino el que te dio esa mirada de acero? ¿Te refugias detrás pintando tu mente y bromeando? A second-hand movie Demasiado asustado para escuchar a un extraño. Demasiado hermosa como para poner tu orgullo en peligro. Estás esperando a alguien que te entienda, pero tienes demonios en tu armario. Y ya estás gritando para detenerlo, diciendo que la vida ha empezado a engañarte. Los amigos están fuera para golpearte. Y ya es tiempo de tomar el control. Pero la canción elegida para lanzarse como sencillo es una pegajosa canción de Roger Hudson. Engañosa para mi gusto, Dreamer. Una cancioncilla facilona y hasta infantil, que gusta de entrada, y por ende es un hit automático. Pero ¿qué difiere de las otras canciones que son más densas, más profundas, pero también más logradas? Rudy's on a train to nowhere, halfway down the line. He don't wanna get there, but he needs time. He ain't sophisticated, oh well educated. After all the hours he's wasting, still he needs time. He needs time. He needs a time for living. He needs time. Someone just to see him. He ain't had no loving. Al igual que School, Rudy es una canción con varios cambios melódicos y rítmicos, y es un excelente ejemplo de la compenetración perfecta a la que han llegado Rick Davies y Roger Hudson. Stop! Kind of the Century es un disco sin rellenos ni desperdicios y cada canción tiene valor propio. Y dejan para el final la mejor canción. ¿Y qué es título del disco? Justamente, El Crimen del Siglo. Read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. So roll up, see how they break the universe, how they come. Of lust, greed, and glory. Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. Respecto, Rick Davies dice: con Crime of the Century emprendimos un camino más dramático que parecía ser el mejor para el carácter de la banda. Con una atmósfera densa y misteriosa, dramática y un saxo de antología, el disco se cierra con El Crimen del Siglo, que es la mejor y la última colaboración entre Rick Davies y Roger Hudson. Elogiado por la crítica y con muy buenas ventas, Crime fue un éxito. Con los nuevos integrantes y las nuevas canciones, Rick y Roger lo habían conseguido. Con el tiempo, Crime ingresará a la lista de los 100 mejores discos de la historia. Después de haber conquistado el Reino Unido y Europa, toca invadir América. Y allí se va Supertramp con su ambiciosa puesta en escena. Jimmy, cream was keen, his brain was always winning. I can't keep tabs on mine, it's really quite a joke. Roger recuerda, llegamos a Estados Unidos con un espectáculo que era tan complicado que no podíamos ser teloneros de nadie. Nuestra estancia en Estados Unidos innegablemente tuvo un gran impacto sobre nuestra música. Y esto habría de corroborarse más adelante. Para sorpresa de ellos mismos, Supertramp es líder del cartel, con públicos colmando sus actuaciones, al grado que deciden quedarse un buen tiempo allí. Pero lamentablemente la gira se suspende debido a un dedo fracturado de Roger. Pero es en Los Ángeles donde Supertramp comienza a grabar su siguiente disco, el cuarto del grupo, y el segundo, con la nueva y definitiva formación. Eso debido a que el sello, entusiasmado con el exitazo del anterior, presiona para que llegue la continuación. Y en septiembre de 1975, en plena época turbulenta tras la crisis del petróleo, la Guerra Fría y la derrota gringa en Vietnam, Supertramp lanza una pregunta irónica. ¿Crisis? ¿Cuál crisis? En la portada, un sujeto con malla y lentes de sol descansando debajo de una sombrilla en medio de un paisaje de destrucción. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Las canciones vienen firmadas como Davis Hudson. Pero a diferencia de otros duetos creativos como Lennon-McCartney o Jagger Richards, esta pareja de compositores no trabajan juntos, solo firman juntos. Cada uno compone por su lado, evidenciando dos estilos totalmente distintos que solo encuentran coincidencia en el aporte instrumental de los otros integrantes. Crisis fue grabado y producido bajo presión, con material principalmente desechado de The Crying of the Century, y por eso mismo no logra el impacto del anterior. Tiempo después, los propios integrantes manifestarán su disconformidad con los resultados de este disco. Y la crítica es dura y las ventas regulares. Sin embargo, Crisis tiene momentos soberbios, como la ópera de la caja de sopa de Roger Hudson. A pesar del tropiezo, los públicos no faltan en las siguientes giras. De hecho, los públicos aumentan en su nuevo arribo a Norteamérica, y donde los británicos hacen stop para grabar su siguiente disco. Pero para el nuevo disco, Roger Hudson y Rick Davies, cada uno por su lado, se dan el tiempo y el estado anímico necesario para componer. El resultado, un grupo enorme de buenas canciones que comienzan a grabarse a fines de 1976 e inicios del siguiente año. Roger recuerda: cuando llegó el momento de grabar el siguiente disco, estábamos acostumbrados ya a vivir en Estados Unidos. Fuimos a grabar a Colorado. Teníamos que estar allí 2 semanas y estuvimos 2 meses. Con el desafío de demostrar que Crime no había sido un golpe de suerte, el quinto disco de Supertramp se lanza en abril de 1977. La portada, un piano solitario en la nieve, y el título, incluso en los momentos más tranquilos. In from the cold. Even es un excelente disco, resultado de la competencia creativa entre Rick y Roger por lograr las mejores canciones para el grupo. Y la crítica elogia ese disco sólido, creativo y cautivante. And the ocean's deep, I just go to sleep. Supertramp cuenta para la grabación con el famoso ingeniero de los discos de los Beatles, Geoff Emerick. Nuevamente se escoge para el sencillo una canción entusiasta de Roger con formato acústico. Y será éxito inmediato. Give a little bit. Dame un poco de tu amor, da un poco. Yo te daré un poco de mi amor a vos. Hay tanto que necesitamos compartir. Así que envía una sonrisa y muestra que te importa. Por ese tipo de textos, seguramente es que Donald Trump quiso usar esta canción en su campaña, a lo que Roger Hudson, por supuesto, se negó. Por su parte, Rick Davies, en su peculiar estilo, aporta brillantes temas como Down Street prácticamente solo en su piano y From Now On, con una notable reflexión sobre la rutina asfixiante. Ha vuelto de nuevo. Estoy en el mismo antiguo lugar, con las mismas caras antiguas siempre viéndome. ¿Quién sabe qué tanto debo quedarme? Podría ser un centenar de años de lágrimas y cosas dulces. A la velocidad en la que me pagan, a veces me alejo lentamente de toda la rutina aburrida que está conmigo todos los días. Y una fantasía viene a mí. Los diamantes son lo que realmente necesito. Creo que robaré una tienda, escaparé de la ley y viviré en Italia. Últimamente mi suerte ha sido muy mala. ¿Conoces la ruleta? Un maltrato. Estoy perdiendo todo lo que tuve. Pronto seré como un hombre que escapa y viviré día a día sin necesitar nunca a nadie más. Pero sin duda, Roger Hudson es quien aporta las canciones más logradas como las más exitosas. Una de ellas y una de mis favoritas, no solo del disco, sino de todo el catálogo de Supertramp, y con la cual, por supuesto, me identifico. Fool's Overture. Fool's Overture, dentro del esquema de suites progresivo, es un canto a la propia generación de Roger, nacida tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Poblado de efectos sonoros, tiene las campanas simbólicas de la guerra, una locución de Winston Churchill, y en las presentaciones en vivo se proyectan escenas documentales del conflicto bélico. También se escucha la famosa obra Los planetas de Holst, un fragmento de Venus. Ah, y la pieza coral Jerusalén. Y al igual que las mejores suites de Crime, Fool's Overture es una pieza larga de 10 minutos con diversas partes que se van sucediendo. La historia nos recuerda lo dura que puede ser la caída. Mientras todos duermen, los barcos salen a la mar. nacido en las alas del tiempo. Parecía que las respuestas eran tan fáciles de encontrar. Demasiado tarde, lamentan los profetas. La isla se hunde, tomemos el cielo. Al hombre llamaron tonto, se le despojó de su orgullo. Todos se reían hasta el día de su muerte. Y aunque la herida fue profunda, todavía nos llama para despertar de nuestro sueño. Amigos míos, no estamos solos. Él espera en silencio para conducirnos a todos a casa. Even es un éxito y alcanza altos lugares de venta en el Reino Unido, varios países de Europa y también los Estados Unidos, claro, que les da su primer disco de oro. Fines de los 70, ha explotado el punk en Inglaterra, pateando el tablero del rock. Y comercialmente, principalmente en América, ha surgido la música disco, la fiebre discotequera que inunda las listas de ventas. Supertramp no tiene nada de estos géneros, ni la ira adolescente ni el ritmo bailable. ¿Podría sobrevivir en ese panorama? Se los cuento al volver del corte. Desnudarte. desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy la historia de Supertramp. Help me stay in tune. Oh, Lord of my dreams, all low confusion keeps trying to deceive. Oh, what is it that makes me believe? Después de su disco Even in the Quiet Moments, Supertramp vive uno de los mejores momentos de su carrera. La fórmula está escrita y funciona. Roger Hudson y Rick Davies, cada uno por su lado, traen las canciones y los estilos distintos cobran una factura propia con el aporte instrumental del saxo de John, el bajo de Dougie y la batería de Bob. Pero sobre todo, con la contraposición de los dos líderes, el piano jazzero de Rick y Roger, en la guitarra y los teclados, con las voces compenetradas de ambos líderes. Pero a fines de la década de los 70, ha explotado el punk en Inglaterra y ha pateado el tablero del rock. Y comercialmente, las ventas las maneja la música disco. La mayoría de los grupos de rock sinfónico, como Yes, Genesis, incluso Pink Floyd, tienen quiebres en su carrera. En el punk y la música disco no hay espacio para los sonidos progresivos. Y les decía, Supertramp no tiene nada de estos géneros. ¿Cómo sobrevivir en este panorama? Bueno, Supertramp no solo sobrevive, sino que lo enfrenta editando su disco más exitoso. Para ello, se van a vivir a California, en los Estados Unidos, donde graban y cuentan de su desayuno en América. En marzo de 1979 llega Breakfast in America. Con ese disco, Supertramp agradece su estadía y su éxito en Norteamérica. La portada, una mirada a Nueva York desde el avión, pero una gran manzana hecha de cajas de cereales y todo lo que va en un desayuno americano y con una mesera de estatua de la libertad. Esta portada se gana luego un premio Grammy. Oh, Inicialmente el disco habría de girar en torno a la relación contradictoria de los dos líderes, y el propio Rick explica. Nos dimos cuenta de que algunas de las canciones se prestaban realmente a dos personas que hablaban el uno del otro. Yo podía estar sometiendo su forma de pensar y él podría desafiar mi modo de ver la vida. Nuestras formas de vida son tan diferentes, pero le quiero. Ese contraste es lo que hace que el mundo gire y lo que hace que Supertramp funcione. Sus creencias son un desafío para mí y mis creencias un desafío para él. De estas reflexiones sale la canción de Rick, Goodbye Stranger, título inicial del disco, y es una canción que anticipa una despedida. Adiós, forastero. Ha sido lindo. Espero que encuentres tu paraíso. Intenté ver tu punto de vista. Espero que todos tus sueños se realicen. Tú puedes reírte de mi conducta. Eso nunca me molestará. Dices, el diablo es mi salvador, pero yo no le presto atención. Y yo continuaré resplandeciente, brillando como una espada nueva. Nunca miraré detrás de mí. Mis problemas serán unos pocos. Por su parte, Roger Hudson trae algunas de las canciones definitivas para el grupo y su historia, y que se han convertido en emblemas de época. Por supuesto, la canción lógica. Además del trabajo melódico e instrumental, en términos textuales, Logical Song vino a ser un soplo de aire fresco en una época donde las canciones no decían nada. La canción lógica reflexiona sobre la sociedad actual que impone y define el comportamiento, desmoronando la ilusión juvenil y desubicándonos de lo que somos, precisamente por un mandato para ser lógicos. Cuando era joven, la vida me parecía maravillosa. Un milagro, era hermosa, mágica. Y todos los pájaros en los árboles cantaban tan felizmente. Con alegría, juguetones me miraban. Pero luego me mandaron fuera para aprender a ser sensato, lógico, responsable, práctico. Me enseñaron un mundo donde podía mostrarme digno de confianza, clínico, intelectual, cínico. Hay momentos, cuando todo el mundo duerme, en que las preguntas se vuelven demasiado profundas, para un hombre tan sencillo como yo. ¿Quieres decirme, por favor, lo que hemos aprendido? Sé que suena absurdo, pero por favor, dime, ¿quién soy? Logical Song es la canción elegida como primer sencillo del Breakfast in America y es un exitazo. Y el disco en general termina por ser el más exitoso de la historia de Supertramp. Y ojo, en plena efervescencia de la música disco, el naciente New Wave y toda la onda tecnopop, Breakfast in America es número uno en varios países y figura en la lista de los discos más vendidos de la década con 6 millones de copias. En plena época del pop, del tecnopop, Supertramp pregunta, ¿quién soy? Supertramp, sin dejar de hacer lo suyo, trae un disco fresco con canciones impecables, las de Rick Davies, como siempre, más oscuras y melancólicas. Pero Rick, de algún modo, repite esquemas y sus canciones nos sorprenden. En cambio, Roger Hudson se viene con una diversidad de ritmos, melodías, contextos que van desde el juego entusiasta a la profunda reflexión. Y con esas canciones, Supertramp logra la difusión mundial. Para molestia de Rick, y es que las relaciones están distantes. No es que pelean, simplemente manda la distancia. Roger está convencido que a Rick no le gustan sus canciones. Rick quiere encaminar el grupo lejos del pop a un esquema más denso y maduro. Pero sabe que las canciones de Roger son éxitos seguros. Como esta, Lord, Is It Mine? Y es en realidad una pregunta. Lord, is it mine? En realidad, ¿esto es mío? Nunca dejo de asombrarme ante la crueldad de esta tierra, pero parece que un tiempo de tristeza es un tiempo para entender. ¿Es esto mío, Señor? ¿Esto es mío? When Y comienza entonces una de las giras más largas que lleva a Supertramp por casi todo el mundo, porque en gran parte del mundo Supertramp es el número uno. Y resulta lógico que la exitosa gira tenga su registro para la historia. Y se escogieron las actuaciones de la gira francesa en noviembre del 79 para el disco en vivo que se lanza en septiembre de 1980 con el título París. París es un disco doble que recoge realmente lo mejor de Supertramp en vivo. Solo se extraña Give a Little Bit. Por lo demás está casi todo. El Crime of Century casi completo y lo mejor de los otros discos. Curiosamente, al grupo no le gustó el material. Roger Hudson recuerda, nos quedamos boquiabiertos cuando escuchamos de nuevo las cintas en directo para encontrar lo malas que eran las versiones. No había una sola versión que quisiéramos poner en el álbum. Fue por esa razón que no se incluyó Give a Little Bit. Por supuesto, suele ser el ojo crítico excesivo en que caen algunos artistas, porque en verdad es un disco de ejecución impecable. Pero al margen de las consideraciones del grupo sobre París, ese disco les da un respiro para descansar y para que Roger y Rick preparen nuevo material. Tarea difícil después del éxito gigantesco del Breakfast. Además, en medio de tensiones internas. Al momento de encarar el proyecto, Roger es la idea de continuar lo planteado en el anterior. Mientras que Rick plantea grabar una suite larga en el estilo de las obras maestras del rock progresivo. Finalmente, ninguna de las dos ideas quedan, y el siguiente disco reúne una serie de canciones sueltas e inconexas que Rick y Roger traen por separado. Es evidente que la conexión está rota, y el título del disco parece evidenciarlo. En octubre de 1982 llegan las famosas últimas palabras. Yeah. Dino's Last Words tiene en la portada un trapecista de circo cruzando por la cuerda a gran altura, y en la izquierda se ve una mano con una tijera a punto de cortar esa cuerda. Una imagen jocosa, pero también una imagen ilustrativa de lo que ocurre con uno de los grupos más exitosos de sus iniciales 80. Las famosas últimas palabras es un disco de individualidades donde cada compositor va por donde le gusta y se siente cómodo, y no hay ningún esfuerzo de unificación. Rick Davies, en su estilo típico, y esta canción Bonnie. Pero es Roger Hodgson quien nuevamente aporta los hits del disco. Su infantil canción It's Rain Again es la elegida para lanzarse como sencillo. Rain Again es el tipo de canciones infantiles de Roger, como Dreamer o Easy Does It, que realmente me molestan por tan facilonas y empalagosas, y que distraen, engañan y confunden frente a las verdaderas obras brillantes de Roger. I never knew what a man was supposed to be. I never wanted the responsibility. I still remember what they tried to make of me. They used to wonder why they couldn't get through to me, 'cause all of the head was this music coming to me, and all of the head was this rhythm running through me. En esta canción, Celabón, Supertramp tiene en el coro a dos hermanas del hard rock, Ann y Nancy Wilson, las Hart. Pero sin duda la joya del disco es la canción que cierra, justamente, Don't Leave Me Now. Y donde Roger Hodgson parece anunciar el final, y reclama, y pide a sus compañeros que no lo dejen solo. Thank you. No me dejes ahora. Me dejan en la lluvia, con la espalda contra la pared. No me dejes ahora. Me dejan salir sin tener a dónde ir, cuando las sombras comienzan a caer. No me dejes ahora. Déjame salir de este camino solitario, cuando el viento empieza a aullar. No me dejes ahora, solo en esta noche oscura, sintiéndose viejo y frío y gris. No me dejes ahora. Déjame en la celebración de un corazón vacío, cuando el telón empiece a caer. No me dejes ahora, solo en este mundo loco, cuando estoy viejo y frío y gris, y el tiempo se ha ido. Y esa será evidentemente la última canción de Roger Hudson con el grupo. Al iniciar la gira promocional, Roger anuncia que deja Supertramp. Roger explica, Supertramp se había convertido en un barco lleno de agujeros, hacía agua por todos los sitios, las relaciones humanas, el concepto musical, las giras, cada uno vivía al margen de los demás, sin importarle para nada la música y el futuro del grupo. Estábamos en lo alto del negocio y eso atrofia, solo estábamos por el dinero. Y así como el estallido de Supertramp comienza con una armónica en la canción School del disco Crime, esta canción, Don't Leave Me Down, concluye con la misma armónica despidiendo a uno de los pilares de Supertramp. ¿Por qué Roger Hudson dejó Supertramp? Él mismo ha indicado. Llevaba 14 años con Supertramp y había sido una aventura increíble, pero pienso que en la vida de cada persona hay distintas etapas. Y en 1983 llegué a la conclusión de que esa etapa de mi vida había terminado. Y había otra que tiraba muy fuerte de mi corazón. Tenía dos hijos pequeños y me di cuenta que durante la siguiente fase de mi vida debía dar prioridad a mi familia. En caso contrario, me habría perdido los años más hermosos del crecimiento de mis hijos. Así que dejé Los Ángeles y el negocio de la música. Me fui a vivir a las montañas del norte de California y creé un hogar saludable para mi familia. Abandoné el grupo, dejé de hacer giras y cambié de mi vida. Fue una decisión difícil, pero fue la más adecuada. Pero la salida de Roger de Supertramp es armónica y consensuada. Llegan a un acuerdo por el cual Rick se queda con el nombre de Supertramp, pero no usa las canciones de Roger. Y lo propio, Roger hará su carrera solista con su propio material. Y evidentemente Roger se toma un tiempo para dedicarse estrictamente a la familia y en 1984 se lanza como solista, pero aquí comienza otra historia, que es la de Roger Hudson solista. Rick Davies y los otros Supertramp también se toman con calma las cosas y vuelven un año después de Roger, en 1985, con un disco muy distinto al Supertramp anterior. Brother Where You Bone se titula El retorno de Supertramp, sin Roger Hudson. You're telling lies, so don't you criticize. Yeah, I got used, I messed up and abused. You let me down. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all, just like a cannonball. Rick Davies tiene claro que este Supertramp debe sonar diferente, y para ello retoma su idea de una larga suite, algo inusual en los poperos años 80. Hermanos hacia el límite es una soberbia pieza de 16 minutos y es de lo mejor que ha compuesto Rick Davies. Y sabiendo la importancia de lograr un buen resultado en los solos, Rick Davies le pide a su amigo de Pink Floyd, al gran David Gilmour, su colaboración para que la guitarra solista fluya en uno de los momentos estelares de esta suite. A pesar de estos momentos soberbios, el disco no logra mayor impacto. Y es que el concepto de suite típico del rock progresivo parece pasado de moda. Las nuevas generaciones y las listas toman las cancioncillas pop, las vuelven un éxito por unas semanas y dan paso a otra, dentro de un millón de opciones que tiene el mercado musical en la década de los 80. La gira de promoción tampoco atrae grandes públicos. Rick Davies se tomó un par de años para retomar la actividad y volvió con Free as a Bird en 1987. and our love just a token. It was strong, now it's fading away. But I'm free as ever. As I walk right out that door, you have my word. I won't bother you no more. Yes, I'm doing alright. Con el fin de sonar contemporáneo, Rick Davies incluye en este disco baterías y muchos efectos tecnos. Este es un disco muy discutido entre los fans y es el que tiene peor llegada y el que termina por alejar a los fans más asiduos. Y esto se comprueba con la gira promocional, que resulta un fracaso. La gente pide canciones lógicas para una gira de Supertramp. Entonces Rick, a fin de mantener la nave en la superficie, rompe el acuerdo con Roger y comienza a interpretar los temas de Hudson, como la canción lógica, y para ello recluta a un cantante con un tono de voz muy similar al de Roger, o más bien, que imita muy bien a Roger. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was beautiful, magical, and all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, oh playfully watching me. Por supuesto, Roger Hudson, enfadado, reclama sobre lo acordado. Pero Rick hace caso omiso y luego afirma: la única realidad es que existen 600 páginas de documentos contractuales que determinan lo que podemos hacer y lo que no. Por lo que a mí respecta, yo cumplo con mi parte de ese acuerdo e interpreto canciones de Supertramp. Esto tiene que ver con todo lo que publicamos juntos e interpretamos juntos sobre un escenario. Para mí, eso también es música de Supertramp. Molesto por la actitud de Rick Davies, el bajista histórico Dougie Thompson abandona Supertramp. Y como para golpear más duro en su posición, Rick Davies edita luego un disco en vivo con material de esta gira del 88, incluyendo las canciones de Roger Hudson cantadas por el reemplazante. Después de este disco, Rick Davies para las actividades de Supertramp. Look at me, I'm a speck of sand and I'm building dreams in a stranger's land. Tell me why do I care? Por su parte, Roger Hudson tiene una larga lucha ante las consecuencias de un accidente y tras una década vuelve a la música con una carrera tan próspera que ha tenido más impacto, llegada y afecto que Supertramp. Una carrera que lo trajo a nuestro país en diciembre de 1998. Años más adelante, Roger y Rick Davies volverán a sentarse para conciliar un retorno de Supertramp. pero ni en 1993 ni en varias de las reuniones posteriores en el nuevo milenio se pudo llegar a un acuerdo. Rick Davies ha editado otros discos como Supertramp sin lograr ningún impacto. Solo han funcionado las giras, donde ha seguido usando las canciones de Roger, a pesar de los reclamos. Así ocurrió en la última gira del 2015, pero la que tuvo que suspenderse luego por problemas de salud de Rick Davies. Pero tanto Rick como Roger sí coincidieron en algo, en la negativa de la edición del concierto de Supertramp en París, negativa que el sello se pasó por el forro, lanzando igualmente el DVD. Estas cintas se encontraron en el depósito del baterista, de Bob, fueron remasterizadas y, por supuesto, es una maravilla que hayan sido editadas en DVD. Pero es una pena que Supertramp no haya vuelto, que Rick Davies no haya respetado el acuerdo y que su historia se haya convertido en leyenda. Nos quedan los discos históricos, hermosos, únicos, insuperables y que son el verdadero legado de uno de los grupos imprescindibles de los 70 y del mejor rock progresivo. Roger Hudson ha seguido y con mucho éxito. Rick Davies con Supertramp también ha seguido. Pero cuando escucho esos discos, es evidente que a Roger le falta Supertramp y a Supertramp le falta Roger Hudson. Por ello despido este programa con esta canción de la época dorada, cuando Supertramp era la conjunción de estos dos iluminados talentos. Espero que hayan disfrutado la historia de Supertramp. Gracias por estar ahí. Gracias por la complicidad. A honrar la vida.